A ver ahora. Hostia, ahora entra como un tiro, tío. Bien. Vale. Hemos dado con la tecla entonces, ¿no? Pues no sé. Personalmente uso... últimamente grabo tan nada. Ya. Tan nada. Salvo cuando alguien me pide algo que... tampoco estoy acostumbrado. Ya. Entonces podemos considerar que está todo bien enchufado ya, ¿no? Sí, sí, tú me escuchas bien y perfecto, todas esas mierdas. Perfecto. Conocías, bueno, me estabas diciendo que no conocías esto, este servicio. Quiero decir que cuando tú grababas como la vieja usanza, ¿no? Skype y el local para una óptima. Hombre, yo hace mucho tiempo que no grabo entrevistas ni nada parecido. Ya. Entonces, generalmente todo lo que he hecho estos últimos años, que no ha sido gran cosa, alguna cosa que me ha pedido Javi Álvarez, incluso me llegó a pagar. Bueno, llegamos a cobrar. Ah, bueno, genial. Oye. Sí, hicimos una cosa para la Fundación Marc. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Que cuando me han pedido algo, siempre lo he grabado en local. Y incluso en mi última época, de hace ya la tira, que hace ya años que no hago nada, pues también era en local, o sea, no era en directo nunca nada. Sí. Entonces no era necesario usar mandangas. Ya. Fíjate que el ruido que te está entrando por la ventana, y ahora encender el pitillo, por supuesto, le está dando un ambientillo de novela negra, como de los podcasts de nuestro amigo Común Juchu. Sí, es que yo siempre he grabado así, he grabado con campanas de iglesia, con cigarrillos, con copas, con cervezas. ¿Con grog? Haciéndome una paja. Entonces, ¿qué me cuentas? ¿Que has perdido pericia o información sobre las diferentes evoluciones que ha tenido este mundillo o sigue siendo el mismo viejo pirata que está al día y que se va enterando de ciertas cosas de no, podcasting? Yo ahora soy un usuario de 4 podcasts locos, que sobre todo científicos. Un segundo. De astronomía y alguna locura más y poco más. Y... Joder, pues... Y cuando alguien me pide algo, ya te he dicho antes, que cada día es menos. Alguna cosa rara. De hecho, me comentaban hace poco que iba a salir publicado una colaboración mía y no me acordaba ni qué cojones de colaboración había hecho. No sabía ni de qué me hablaban. La gente que me escucha y escuchaba Retrato Sonoro sabe que Felipe era uno de los fijos, sobre todo en colaboraciones como las que estás diciendo. Lo que pasa es que, bueno, no sé en qué momento determinado se me dio por decir que a partir de cierto punto Retrato Sonoro era en gallego. Entonces, bueno, y llegaste a grabar en gallego. ¿Llegué a grabar en gallego? Sí. ¿Te acuerdas que era un relato sobre hombres lobo? Pues la verdad es que no. Bueno, alguna palabreja por ahí te complico. Sí, incluso, que yo lo recuerdo. Incluso me propusieron hacer un audiolibro y gracias a Dios luego al final la cosa se paró. ¿Ah? Sí, porque era un libro tocho. O sea, que una novela de estas de 500 páginas o algo así. Y aquello era una locura. O sea, sí, era un curro, ¿no? Hombre... hacer algo así, yo le calculé mínimo mes y medio, dos, de trabajo diario, o sea, de echarle un rato diario, y además teniendo en cuenta que esas cosas hay que hacerlas con una coherencia y una continuidad en el tono, en la locución, en bla, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un rollo. Bueno. Bienvenido a tu casa, Felipe, que tú y yo hablamos ya hace más de un año de grabar y al final por mis cosas, mis pasotismos, mis dejadeces, mi vida ciertamente atareada. Igual a ti te importa tres cojones, con perdón, pero bueno, como estoy estudiando, la verdad es que limiar es como, ¿cómo decir? Como que es algo que es efímero, ¿no? Es algo que aparece y desaparece y a lo mejor se tira año y pico sin grabar o cerca del año y siempre dije, algún día tiene que estar en el limiar Felipe. Y oye, yo no sé cuánto tiempo hace que no hablamos, amigo. Pues así, bastante. Bastante, ¿no? Debió ser aproximadamente desde que estuvimos, o estuviste por aquí, por Galicia, para aquella cosa que organizamos, sí, para en Santiago. Locura, sí, sí, donde hablaban de podcasting desde la visión de YouTube, que yo decía, digo, perdona. Unas cosas raras. Sí, pero te has fijado que ahora muchos podcasts como que necesitan ese respaldo y estar publicándose en ambas plataformas. Cuidado, no lo veo mal, pero pero bueno, tampoco, que vamos. Es llamativo, por lo menos, yo que sé, seguramente incluso hasta si me apuras, pues, a algún podcast le lleguen más visitas a través de YouTube de lo que pueden entrar a través de una plataforma de escucha. No, yo de hecho, algunos de los pocos podcasts que yo escucho, que quizás no conozcan ninguno. algunos de ellos, más de uno de ellos, que tienen su réplica, bueno, tienen, de hecho se hacen para YouTube, claro. y luego se emiten en audio. Extractan el audio. Y de hecho, algunos de ellos los tengo que ver, porque hay uno de aviación, que claro, te sacan imágenes y o las ves o te quedas gilipollas. Claro. No te enteras una mierda, ¿no? Uh-huh. Bueno, me da igual, o sea, literalmente ya sabes que las cosas que yo hacía, tú al menos las conoces. Sí, claro. Y no tiene ninguna relación con la imagen, o sea, nunca la han tenido. Bueno, con la imagen de vídeo. Sí tienen relación con la imagen, pero es la imagen que uno genera. Si le gusta y el objetivo se consigue mentalmente a nivel escenográfico, ¿no? Que creo que nuestro cerebro es el mejor compositor de imágenes, mucho más que cualquier cámara de estas modernas que hay ahora por ahí. Pero fíjate que yo creo que en ese aspecto hay gente que, y en podcasting hay gente tan que hace las cosas tan bien, que estoy seguro que dentro de las explicaciones que pueda haber, aunque se necesite ese respaldo de imagen, la composición que te puedes hacer tú es suficientemente buena en base solo a lo que cuentan, aunque haya cosas muy específicas que necesiten ese respaldo de imagen. Pero sí, bueno, que se cuentan muy bien las cosas y hay gente muy buena trabajando en esta historia. Yo en mi caso me refiero a cuestiones técnicas. Ya. Evidentemente, si, como te decía, ese podcast de aviación, que ahora ni recuerdo cómo se llama, tendría que mirar en el teléfono. Evidentemente, cuando te hablan de aviones, por ejemplo, aviones de primeros de siglo y tal, tienes que verlo. O sea, o te vas al ordenador o a la vez en el teléfono estás buscando una imagen de tal, pero lo ideal es seguir la secuencia concreta de esa narración. Ya. Acerca de... Por esa simple razón, porque son cuestiones técnicas. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, en astronomía, pues pasa un poco igual. Uh-huh. O en astrofísica, ¿no? Pues, que me gusta mucho, pues, algunas cosas. No ya solo ver ese respaldo que tienen en YouTube, sino incluso estar con el navegador buscando información porque te pierdes un poco. Claro, eres un lego en ciertas materias, y por muy muy bien que algunas personas con vastísimos conocimientos y acreditación, pues algunas veces se van un poco de madre y dejan al oyente novato pues un poco, perdona, que eso de qué va, ¿sabes? Siempre he dicho, porque en algún momento he escuchado PC, ¿cómo es? Coffee Break. Señal y ruido. Sí, okay. Y él, es que no me acuerdo ahora del otro, me van a tener que perdonar. Hay un par de ellos que, digamos, ya llevan un poquito más tiempo publicando. Y siempre he tenido la triste sensación de que si a mí en algún momento la física en el instituto me lo hubieran enseñado solo apuntando determinadas cositas de las que se cuentan en esos podcasts, la física yo la habría cogido otro gusto y la habría visto con otros ojos. Hombre, evidentemente, todos los que hemos estudiado en un momento indeterminado de nuestra vida, algunos hace demasiado, hemos tenido ese profesor que de pronto ha aparecido, así a lo mejor por una sustitución, y de pronto te da, no sé, matemáticas desde otro punto de vista, y de pronto descubres que mola. Sí. Radio Skylab o Coffee justo. Break, sí, Skylab, sí, esta sí. Gente pues son realmente muy buenos. Uh-huh. A mí a lo mejor me hubiera también pasado lo que tú decías, me hubieran apasionado, ¿no? Uh-huh. Bueno, si hay gente que escucha por primera vez a este hombre o llega a él por mi forma de hacer últimamente podcast, ya sea por retrato sonoro, Semental Chihuahua sobre todo, tiene que saber que Felipe Raí Jaén es de los viejos rockeros, uno de aquellos precursores que empezaron en el podcasting y que estoy seguro que sí buceamos, y tenemos que bucear mucho, Felipe, mucho. Porque yo no fui capaz de encontrar nada. Yo ya sé, y ahora me lo explicarás, que hubo un momento determinado en el que decidiste literalmente desaparecer. Pero bueno, quedan todavía, como ha dicho él, podcasts por ahí en los que hay colaboraciones y son podcasts además que los que hay cierta enjundia, calidad y sobre todo de los que realmente empezaron a proponer una profesionalización del trabajo que se estaba haciendo bastante, bastante potente. Y Felipe daba su toque mágico tanto en la voz que puedes estar escuchando y en la edición, porque también, vamos, tienes ediciones que son cremita, Felipe. Bueno, realmente la edición no es... es algo que además lo que debe de conseguir es que no se note. Sí. Mira, te contaría una anécdota de hace ya tiempo. Un amigo en Barcelona, pues de pronto tocaba allí Pink Floyd. Vale. Y entonces yo le dije inmediatamente que, por favor, cuando me lo comentó, digo, grábame un par de audios en directo del concierto. Dice, ¿para qué? Digo, ya te lo explicaré. El caso es que se me había metido entre ceja y ceja usar música de... En fin, sin derechos. Como habitualmente en mi caso. Total. Para cuatro gatos que me han escuchado siempre. Y recuerdo que monté aquello que me pasó junto con la grabación en directo de un concierto de Pink Floyd, remasterizada, a tope de calidad. En engarzar aquello, sin que se notara la transición, pues me llevó, pues no sé, más de una hora fijo para afinarlo, ajustar el punto, volúmenes, etcétera, ecualizar, para que no se notara. Evidentemente no se notaba, pero eso detrás llevaba eso, concretamente, aparte de lo demás, llevaba una hora solo eso. Entonces la edición, bueno, sobre todo lo que me ha gustado es la ambientación, claro. Que bueno, que evidentemente se hace con edición, claro. Claro, claro. Y eso sí es lo más difícil. Yo siempre he dicho que una de las cosas que más me gustaría poder hacer es un podcast en un bar donde tuviera el nivel de ruido lo suficiente, o sea, digamos que el control sobre el ambiente lo suficientemente bajo un dominio como para poder grabar, pues eso, una conversación o alguna cosilla que le fuera bien al bar. O que el entorno del bar le fuera bien, porque ese ambiente... Es maravilloso, quiero decir, ese ruido de cafetera, ese ruido de tazas o de copas o de... Incluso el run-run de la conversación ajena de fondo. Claro, es complicado dominar eso, es muy complicado. Supongo que tienes que ser muy nivel pro y sobre todo que la gente que está dentro del local tiene que entender que están... Hay otra cosa, ¿no? Pero también se puede, perdona, también se puede generar. O sea, ya. Tú me lo pasas y le meto ahí... Y te aseguro que no se entera nadie que estamos hablando por, ¿cómo se llame esto? Sí, CleanFit. CleanFit, pues eso. ¿Recuerdas tu primera vez? Mi primera vez... En el podcasting, obviamente. Pues si quieres hablamos de lo demás, pero estamos hablando de podcast. La primera vez fue un rebote. Un rebote porque un atontado de la vida... por el tema de fricadas de estas de informática, preguntaba a quién era, en un podcast que yo escuchaba en la época, que cómo montar un GUM. Bueno, un GUM no es un chicle. Es un grupo, se llamaban grupos de usuarios de Mac, de sí. Macintosh. Y claro, yo escuché aquello, era un chaval de aquí de Jaén. Y digo, me cago, yo ya utilizaba Apple, yo llevo utilizando Apple desde hace, no sé, era joven. Y entonces dije, digo, hostia, pues esto no se pregunta, esto se hace. Y pues lo hice, creé una cuenta de Twitter, no sé qué, hice una quedada, apareció gente, y con la tontería digo, pues vamos a hacer un podcast. Muy cutre. Y en paralelo empecé a hacer mis cosas. Cuando empecé aquello, era una intención de interconectar gente, que la gente se conociera, gente que tenía más o menos las mismas expectativas y que le gustaba el cacharreo y todas estas mierdas, pero sobre todo era interconectar a la gente. Y luego pues derivé inmediatamente, pues cuando vi que aquello me aburría un poco y tal, porque al fin y al cabo me pareció una chorrada. Estuvo bien, ¿no? Porque hice amistades, conocí gente muy interesante, hicimos un viaje a París. ¿Dónde? Con la excusa de ir a ver una Apple Store. Pero bueno. ¿Dónde? Joder, fuera bromas. Pero es verdad que yo, en los inicios también de mi podcasting, tengo muy presente todo aquello que hablabais de las GUMs, de las agrupaciones de gente usuaria de Mac y estas cosas. Y claro, es cierto que después esto todo fue creciendo mucho, y después, si quieres, hablamos también de esto. Es cómo se fue diluyendo, y sobre todo porque tú recuerdas más o menos cómo estaba ese ambiente, me refiero en cuanto a podcast. Había poco, se podían contar, no, igual a lo mejor exagero mucho cuando digo con los dedos de una mano o de las dos, pero que realmente aquello estaba muy en pañales y que había muy poca gente. Es decir, es que sí, a lo mejor hubo un crecimiento exponencial, sobre todo porque de uno a lo mejor salieron tres, pero no es lo que hay hoy en día. Que hoy lo raro es que de hecho muchas veces hacemos la broma de si no habrá más podcasts. O gente escuchando podcast. La verdad, hombre, yo no fui de los primeros. Ya, eso sí. Eso quede claro, que hubo gente anterior a mí. Uh-huh. No sé, se me viene a la cabeza Radio Cassette Podcast o Pataca Minuta o, en fin, o gente así. Uh-huh. También es cierto que tampoco es que empezara mucho más tarde, la verdad. Uh-huh. Pero toda esa historia, al fin y al cabo, es lo que te he dicho antes, es, en mi caso al menos, es crear comunidad, hacer que gente con una afinidad por un tema, que pueden ser sellos, pueden ser chapas de botellines, lo que sea, se conozca y simplemente comparta y se tome un par de cervezas, que al final es el objetivo final de todo esto. Y hay gente con la que acabas teniendo afinidad, conocer gente que es gilipollas, conocer gente que es fantástica, y bueno, y nada más, y poco más, y haces algunas cosas interesantes. Y cuando empezaste, a ver, has dejado claro, no soy de los primeros, de acuerdo que no, pero sí seguramente tendrías una expectativa de que, aparte de esa interconexión de la gente, sí que tendrías una idea clara de lo que a lo que podías aspirar, por lo menos. Quiero decir, ¿hacia dónde me puede llevar el podcasting? Bueno, aspirar desde el inicio, aspirar a nada. A nada. A nada. ¿Y por tu forma de actuar después? Yo creo que tú me conoces y, claro, lo sabes de sobra. Que sí. Yo soy un antisistema de cualquier tipo de organización. Eres un anarquista, hombre. En realidad el podcasting ha sido siempre algo que antes no se podía hacer, digamos, con facilidad. Y hoy sí, desde hace años. Ya se podía hacer en aquella época que yo empecé, y un poquito antes, técnicamente me refiero, con programas, con un ordenador, con unos micros más o menos. Bueno, los primeros micros, recuerdo que uno como este que estoy usando ahora mismo me lo regalaron. Uh-huh. Que yo lo primero que pregunté a la persona que me lo regaló, digo, ¿tan mal se me escucha? Pero es básicamente una relación frustrada con la radio. Porque hace mucho tiempo, mucho antes de que yo hiciera podcast, se supone que íbamos a tener unos amigos que creamos una sociedad limitada y optamos a un concurso de licencias de frecuencia modulada. Y de hecho, en primer estadio conseguimos una licencia que íbamos a montar una emisora de FM. Uh-huh. comercial. Y teníamos todo preparado, estudios, localización, equipos, gente, además, amigos míos de Madrid, que gente muy potente que se apuntaba, y estudio de mercado, unas mierdas, y luego aquello, en fin, la política. Aquello acabó quedándose la COPE. Nosotros, cierta cantidad de dinero, porque mis socios me traicionaron, y como íbamos a partes iguales, trincaron la pasta y a mí pues también me ingresaron dinero y aquello se frustró. Y eso se ha quedado ahí grabado durante muchos años y, bueno, pues, de pronto pues yo creo que eso fue lo que hizo que cuando yo escuchaba podcast ya antes de que yo me pusiera a grabar, pero creo que fue... si no hubiera sido, hubiera pasado esto que te he comentado, yo quizás nunca hubiera cogido un micrófono. Llama la atención porque alguien siempre, o te habrá dicho alguien siempre, bueno, tú ya lo sabes, que yo ya he admirado tu voz desde siempre. Y bueno, después ya cuando vino o te acompaña en la vida a Merche, ya también vale, hacéis un par de ¿cómo se dice? De hay locutores espectacular. Entonces, claro, cuando una persona tiene esta voz, a alguien se le dirá, pero tú valías para estar en la radio, claro, a lo mejor sin saber que tú estabas haciendo podcast, quiero decir. Sí, no, me lo han dicho alguna vez, además yo como no me he criado, por historias familiares, no me he criado, yo te hablo desde Jaén, desde Andalucía, pero, y soy de aquí, pero no me he criado aquí. Entonces, al final no tengo un acento andaluz. Picha. Eso es verdad. Ni de Jaén, que es muy particular, salvo cuando me tomo tres copas. Ya. Entonces ya puedo tener cualquier tipo de acento. Entonces, hay mucha gente que incluso que no ha sabido nunca que yo hago podcasting ni nada, que alguna vez me lo ha referenciado. Y en el mundillo del podcasting, pues bastantes veces. Pero bueno, ya está, es anecdótico. Claro, que tú no eres, es a lo que iba, que tú no eres de esas personas que a lo mejor tenía una vocación de radio y al final se ha ido al podcasting, pues porque lo de la radio no ha podido ser o no ha habido, aunque has contado esa experiencia que tuviste de optar a un proyecto de FM, pero realmente nunca te desarrollaste en el medio, ni tampoco aspirabas. ¿O sí? No. Bueno, aspirabas a través de ese proyecto, pero quiero decir que... Lo que pasa también es que en los 80, Radio 3 en particular y alguna que otra emisora que escuchaba, alguna emisora local de esta... Bueno, algún locutor o locutora concreto, que ahora no recuerdo el nombre, pues había ciertos programas que evidentemente a mí me enganchaban, en particular... por mis gustos, por mis tendencias, por mi background cultural, y yo quería hacer cosas así. Las hubiera hecho en una emisora comercial, aunque hubiera sido a las 2 de la mañana. Uh-huh. Y eso siempre ha estado ahí. Te puedo comentar uno en particular, que aunque fue breve, se llamaba Rosa de Sanatorio, no sé si alguien lo conocerá, del malogrado José Luis Moreno Ruiz, que para mí me marcó y mucho. Y de hecho, además, José Luis Moreno Ruiz, que no era solamente un locutor, ni mucho menos, porque era traductor, fue director de Interview, fue escritor, fue de todo. Pero aquel programa, que duró año y medio, dos años, de madrugada, como cualquier programa cultural. fue muy especial para mí. Y esas cosas siempre me han gustado, ¿no? Y por eso acabé derivando en hacer el último tramo de podcasting que creo que conoces. Otras cosas han sido un poco más salvajes, pero siempre había... ese tipo de contenidos, ese tipo de tratar, sobre todo, de generar una atmósfera lúdica, onírica, de crear escenarios sin imágenes. Uh-huh. Y ambientes sin imágenes, que creo que es la magia de la radio. Uno de esos podcasts era La Taberna Galáctica, y ahí entrevistabas a gente. Sí, y conseguías eso. Te voy a decir además un ejemplo que me sucedió hace dos... O sea, fue en el mes de noviembre. Tuvimos mi mujer y yo ocasión de ir a unas jornadas que hay de arqueología subacuática en Viveiro, en Lugo. Y dentro de las actividades, dentro de ese congreso, había una degustación de lo que teóricamente sería lo que se comía en un barco del siglo XVIII, siglo XVII, uh-huh, en alta mar. Uh-huh. Y al final de los... Bueno, aquello era más bien pinchito, ¿sabes? Era una prueba, solo una degustación. Tampoco tenían que meterse a que todo el mundo acabara a reventar con la comida. De hecho, hubo que buscar la cena para después. Pero a lo que voy es que probamos el grog. Y una de las cosas que hacían esa ambientación, o lograba, esa ambientación que tú hacías en La Taberna Galáctica, era que siempre hacías referencia a beber grog mientras se charlaba contigo. Que, por cierto, yo no sé si me dieron el grog, o sea, el grog que me dieron era como era algo organizado desde un organismo público, igual no quisieron cebarse mucho, pero aquello sabía mierda, ¿eh? Bueno, lo del grog viene por un juego, del Monkey Island. Y La Taberna Galáctica viene por un cómic de, ajá, José María Bea, que un gran dibujante. Si os vais al pasado remoto, cuando se compraban cómics y aquí en España se vendían cómics de calidad, pues teníamos algunas publicaciones como 1984... y etcétera. Y José María Bea, o Josep María Bea, pues era un dibujante al que yo admiraba. Y tenía una publicación que se llamaba La Taberna Galáctica. Pero no tenía nada que ver entonces con Star Wars, porque yo de las conversaciones que he tenido contigo y de alguna de tus camisetas, daba por supuesto que tú, aficionado a Star Wars, eras. No, no, en absoluto. Nada. Ni me gusta. Ostras, pues llevo toda la vida pensando que Felipe es fan de Star Wars, igual porque me dejé inducir por lo de La Taberna Galáctica. Mira, recuerdo cuando empecé a hacer aquello, ya había habido un par de cadáveres de podcast por el camino. Creo que, no sé, dos o tres, me había cargado ya. Recuerdo que uno de los primeros, o el primero, empezaba con sonidos de la NASA. Uh-huh. Conversaciones entre astronautas, y el centro de control y tal y cual. Y además era un poco largo. Y recuerdo que el ya fallecido primero batería y luego manager de Taco, del grupo Taco de Zaragoza, que me seguía no sé por qué razón y escuchaba mis locuras. No sé si fue él o fue otro amigo. Anyway. Uh-huh. Y me decía que cuando, claro, de pronto había pinchado aquello y empezaba a escuchar y tal, decía, ¿qué mierda es esta? Uh-huh. Y siempre ha habido un poco de experimentación, ¿no? O intentos de experimentación, ¿no? Básicamente con los oyentes, ¿no? A ver hasta qué punto eran capaces de... Los pocos que había, hasta qué punto eran capaces de aguantarme. Ya. Yeah. Pero tú has probado, entre comillas, las mieles. Y yo creo que de forma bastante... A pesar de esa repercusión que dices tú y tal vez, yo creo que los viejos escuchantes de podcast, la gente que lleva mucho tiempo escuchando podcast, y hoy en día también, por lo que dices que tienes alguna colaboración por ahí, la voz de Felipe, la voz de Ray Jaén, tiene que sonar. Y sobre todo estoy diciendo de toda esta gente que llevábamos mucho, mucho tiempo escuchando podcast. Pero tú has hecho locución, has grabado los relatos también en audiorelatos. Has hecho locuciones pues para Catástrofe Ultravioleta, para, bueno, para Agencia ROM. Bueno, es que hay aquí una página que es Nocturno. Exactamente, o sea, para algunas radios libres, para Zafarrancho, para Retrato Sonoro o para NTT Podcast. Tú cuando has pedido, o sea, cuando te hemos pedido algo, Felipe siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero, a ver, está claro que la gran mayoría de las cosas que has hecho al final han sido locuciones. Pero en el, así como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que de hecho yo tuve la suerte de participar en uno de los de la Taberna Galáctica, ¿dónde te encuentras bien? ¿En los dos? ¿Te hubiera gustado hacer más entrevistas de las que llegaste a hacer? Porque está claro que locuciones has hecho muchísimas. Es a lo que voy, Felipe. Si te hubiera gustado haber hecho más entrevistas de las que acabaste haciendo, o las dejaste pues porque no te merecía, no te cubría, no te satisfacía el nivel de, ¿cómo decirte?, de repercusión, si quieres. No, la repercusión realmente no sé. Hombre, siempre uno tiene un poco del prurito de... Claro. En fin, de que se le valore lo que hace. De hecho, yo uno de los comentarios que más valoré en su momento, que vino precisamente por hacer colaboraciones en otros programas, alguien que escuchaba a Maugan, ¿cómo se llamaba el programa que había que hacer? Cojones, le dieron hasta un premio. Sí. Ahí sí, hombre, sí. Ahora no sí, pero era con relación a esto que estábamos, bueno, hablando, igual, antes del tema, sí. Y entonces, de pronto alguien entró a escuchar audiorelatos. Y yo recuerdo uno que hice sobre productores pornográficos de la industria del porno, vamos. Uh-huh. Que estaban buscando una nueva idea, bla, bla, bla. Sí. El contenido un poco así, un poco, digamos, no habitual, ¿no? Y esta persona era un capillitas y me dejó una reseña en iTunes que, bueno, que a mí me hizo mucha ilusión. Uh-huh. O sea, porque me dijo de todo. Sí. Pero, sí. Sí, pero más allá de eso, por cierto, alguien denunció el comentario y lo borró, lo borraron los de Apple. Vale. Uh-huh. Y no le hice ni una captura, coño. Bueno, en fin. La repercusión me importaba cero. Muchas veces el entrevistar a alguien, cuando lo haces en persona, es una cosa. Y cuando lo haces, como lo estamos haciendo ahora, tú y yo, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero yo muchas veces he entrevistado a gente que era la primera vez que hablábamos. Ya. Y es complicado que haya generado una química, por mucho que hables un rato antes, etcétera, etcétera. Y al final yo creo que me aburrí de hacer entrevistas. Al final, con el tiempo aprendes a... Llegué a comprar hasta... Que lo pagué, ¿eh? Hasta un programa de edición profesional. Y me dediqué a hacer cosas que realmente sí me gustaban mucho más. Y por eso quizás no lo haya machacado, no lo haya mandado a la porra el blog y los contenidos y el feed. Bueno, sí, lo quité de iVoox. No, es muy difícil encontrarlo. Yo por lo menos, Felipe, quise volver a escuchar aquella entrevista que tuve contigo. Y no fui capaz de encontrarla. Si lo tienes, pásamela, porque quiero guardarla, pero... Luego miraré, porque creo que están... Yo siempre he alojado las cosas en Archive. En Archive, sí. Alguna de las cosas que vi, porque hay una página web que antes estaba tal, que es radio raijaenaudiorelatos.wordpress.com, y realmente lo que tienes ahí ¿no? Es audiorelatos, no es raijaenaudiorelatos. Pues el que tengo aquí delante mío ahora mismo pone raijaenaudiorelatos.wordpress.com. Para que veas tú qué cosas hay por ahí perdidas. No lo sé, porque... pierdo la pista de los blogs que he hecho, ¿sabes? Claro, pues. Me encontré hace poco con un problema de que quería mirar una cosa en el blog de audio relatos y no me acordaba cuál era mi clave de administrador. O sea, claro. Si las dejas de usar. Un poco de desastre, menos mal que lo tenía apuntado en una libreta o por ahí. Ya. El podcast antes que hacía referencia de Maugan era la biblioteca de Trantor, que se me acaba de venir a mí a la cabeza. Calla, que recuerdo que en la JPod de Madrid, en el 13, el sí. 2013, luego me lo echó en cara. Uh-huh. Porque cuando subió él a recoger el premio, que le dieron un premio allí. Empezó a hablar y agradecer y tal, y hizo agradecimientos también para mí. Uh-huh. Pero yo estaba fuera, yo me había ido. Sí, sí, sí, sí. De eso vamos a hablar. Tengo aquí guardada una pregunta con respecto a eso, porque me parece bastante chulo y sobre todo para ver qué diferentes visiones hay sobre determinadas cosas. Pero fíjate que... es lo que tú me estás diciendo, tú, de tu podcasting, de lo que estás más orgulloso al final es de eso, de locutar y de crear esos ambientes que estás diciendo, ¿no? Exactamente, de algunas cosas que he hecho propias, uh-huh. Muchas de ellas con ayuda de otras voces, evidentemente, y también de algunas colaboraciones que he hecho para otros proyectos, incluso en audiovisual, ¿no? Uh-huh. Y de podcasting, que cuando empezó con... Bueno, incluso también hicimos una movida en directo en un pueblo de Córdoba con Javi y su pandilla. ¿Eh? Hicimos una performance en directo allí, en un pueblo pequeño que me resultó curioso porque el caso es que ya había estado Javi allí una vez y... creo que lo conoces un poco y es una persona muy alternativa. Uh-huh. Y aquello que hicimos era extremadamente alternativo. Claro. Y lo increíble es que a la gente le gustó. No, a ver, y que hay cosas que cuando hay que decirlas, porque igual se dijeron poco, Felipe, hay que decirlas. Es cierto que ahora lo voy a decir y tú me vas a intentar quitar importancia, pero cuando creo que se dio el primer Ondas al podcasting, se le dio a Catástrofe Ultravioleta, si no me equivoco, y se le dio en una temporada en la que tú participaste con ellos muy activamente. Es decir, estuviste... Bueno, activamente. Bueno, no, yo colaboré como otra muchísima gente. Bueno, a mí cuando un día me llama Javi Álvarez, porque todo esto vino por Javier Peláez, por cierto, aquí no he escuchado Catástrofe de Violeta, ya estáis tardando. Uh-huh. Y no porque yo haya colaborado, ¿no? Precisamente, todo lo contrario. Sí. En fin, el caso es que, lo que sea, acabé haciendo mucha amistad con Javi. Y recuerdo que cuando les dieron el Ondas, antes de que se diera la noticia, pues habían contactado con ellos, claro. Y me llamó un día por teléfono y me dice, Felipe, hemos ganado el Ondas. Y digo, Javi, digo, perdona, pero lo habéis ganado vosotros. Y dice, no. Digo, bueno, pues vosotros y un mogollón de gente. Porque, hombre, date cuenta que estaba hasta José María del Río, colaboró con ellos. No solo él, sino muchísima más gente. Y sí, bueno, sobre todo me Javi Peláez, perdón, Javier Peláez, cuando me contactó fue para el primer programa, para una cosa sobre naufragios, precisamente. Sobre Alan Bombard, y bueno, pues me sentí muy agradecido, ¿no?, por este tipo de gente. Antonio Martínez Rodón es un divulgador científico como la Copa de un Pino, y Javi también, Javier, y Javi Álvarez, pues bueno, cuando ya lo descubrí digo, hostias. Sí, gracias a ti siempre diré que durante una temporada Retrato Sonoro estaba utilizando músicas de Javi Álvarez. Sí, es una persona muy generosa y... Sí, sí, sí. Tremendamente... Y bueno, y le dieron el Ondas, con lo cual, pues bueno, me siento muy orgulloso y... Y luego la relación con Javi ha continuado en algunos proyectos más. Algunos ni me acuerdo cuáles son, insisto. Pero porque hace poco me dijo, dice, se va a publicar tal, que por cierto, te voy a preguntar el qué y en qué historieta, porque no sé lo último que le hice, pero bueno. Esa es otra, la de mi memoria. Pero sí. Bueno, hemos estado en alguna pomada y tal, menos en premios. Pero Bueno, al final lo de los premios te lo puedo decir por experiencia propia, hay que relativizarlos. Hombre, fuiste, un montón. Tú fuiste un por, al menos durante un pequeño rato, un héroe para mí. Por romper el que te dieron. Sí, pero fíjate que dentro de la poca confianza, porque creo que no habíamos, si habíamos intercambiado un saludo, había sido mucho ya, porque yo sabía de tu existencia, porque tenía ya cierto trato, por ejemplo, con Jucho y con Pello, con Mike Willem. Y recuerdo que, por ejemplo, Pello me tenía hablado de que uno de tus compañeros de fatigas, entre comillas, puesto entre comillas, en Madrid, cuando a lo mejor Félix te quiso agradecer y tú no estabas, era Pello. Y después en Zaragoza, porque fue precisamente haciéndome la foto con Pello cuando se cayó el premio y tú sentado en una mesa mirando, descojonándote de risa, cabrito. No, ya, pero... Pero eso se debe al y sabes que es cariño de verdad. Que sí, que sí, que sí. Auténtico. Pero es que aunque no lo fuera, Felipe, es comprensible. A cualquier tipo de asociación. Yo que digo sí. Como Groucho Marx. No seré miembro de ninguna asociación si me permiten el acceso a ella. Ya. Eso era una de las cosas que quería hablar contigo. Hablar de la comunidad. Y voy a hablar de la comunidad. Y yo, si te apetece, hablamos largo y tendido sobre un montón de situaciones en las que hemos estado viviendo, entre comillas, tú y yo durante mucho tiempo. Y hablo de la generalidad. Lo mejor no vamos a tratar ni de nombrar a nadie ni nada. Simplemente vamos a hablar de la comunidad del podcasting que existió, la que puede existir o puede haber a día de hoy, que desconozco, también te lo digo. O sea, yo que tengo más presente lo que viví que lo que se puede estar viviendo. O sea, lo que están viviendo los demás no lo sé. Yo estoy hablando de lo que yo viví y de lo de tal. ¿Qué podemos decir de esa comunidad? Porque hubo una temporada que había una jauría de entusiastas que nos reuníamos en un espacio, en una ciudad española, que tenían como aliciente la comunicación, pues, de experiencias, de interactuar, de contarnos cómo lo hacíamos cada uno, o como alguno que yo me sé y que está aquí presente, pues simplemente tener el ánimo de tomarse una cerveza juntos. ¿Qué fue de aquello, Felipe? Porque yo de verdad a veces me da una tristeza enorme pensar en qué éramos y en qué se convirtió. Pues yo creo, no sé cómo estará ahora el tema, no tengo ni la más mínima idea. Yo siempre creo que he sido siempre coherente con ciertas actitudes. A mí me ha importado siempre una mierda el hecho de prevalecer, de ganar fama, de intentar destacar por encima de otros. Siempre, y creo que eso lo sabes, siempre he estado echándole una mano a un mogollón de gente cuando me lo han pedido. Nunca le he dicho que no a nadie. Incluso, aunque no me lo hayan pedido, gente que, por ejemplo, empezaba y que de pronto hacía preguntas al aire y tal, siempre he estado con ellos. Yo lo que creo es que el podcasting, igual que cualquier otra actividad, tiene que ser algo en el que no prime la prevalencia de unos sobre otros, sino la unión, la diversión y el compartir algo que simplemente apasiona. Pero no crear contenidos como ya pasaba antes y siempre pasará, por parte de gente que lo que quiere es llegar a algo. Realmente, cuando se tiene cierto conocimiento de cómo funciona internamente la locución en general, los medios en particular, alguien que piense que a través del podcasting amateur, sin medios sofisticados, sin cualidades potentes, porque puedes no tener voz, pero puedes tener gracia o puedes tener lo que te dé la gana. Incluso así no vas a llegar a nada. Pero cuando digo a nada, es a nada. Realmente A mí siempre me ha dado un poco de tristeza la gente que piensa que tener 3.000 descargas o lo que sea le hace mejor persona o mejor podcaster en este caso. Uh-huh. Eso me parece una estupidez. A mí lo que me parece interesante es que este tipo, por ejemplo, lo que hacíamos antes, no sé si se siguen haciendo siquiera, fíjate tú hasta qué punto estoy. Era una oportunidad para conocernos y pasarlo bien. Y lo del podcasting era lo de menos. Sí. O sea, pero cuando digo lo de menos, es lo de menos. Evidentemente yo, por mi carácter, pues cierta gente me caía muy mal. Porque desde las primeras jornadas que yo fui, que fueron en Barcelona, descubrí que había imbéciles. Imbéciles que muchas veces lo que hacen es joder a los demás. Porque si hacen solo el imbécil y no te molestan, pues dices, allá tú. Pero cuando empiezan a molestar a los demás y empiezan a generar un ambiente de lupa, porque, y esto ha pasado, bueno, no ha pasado porque los medios simplemente han tomado el podcasting como si lo hubieran inventado ellos. Eso es lo que iba a comentarte. Porque la SER parece que ha inventado el podcasting. Bueno, lo han dicho, de hecho. Lo han dicho. Pero me prefiero eso a que hayan ido a joder al resto. Claro. A la gente amateur. Porque yo he estado haciendo... A veces he usado músicas libres, pero otras veces no. Y otras veces he usado textos que han sido cogidos de por ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, yo he utilizado noticias de... Bueno, sí, evidentemente luego... filtradas y tratadas a mi manera, incluso por amigos míos escritores que de pronto te generan un relato intermedio y tal, pero noticias de prensa. Uh-huh. Entiendo que la gente tiene su trabajo y esas cosas tienen copyright. Claro, partiendo de la base que a mí, nunca he sabido la gente que me escucha o no, pero cuatro gatos básicamente, creo, pues, ¿a quién le voy a importar yo? Ahora, si viene alguien a poner el acento y los focos sobre gente como yo, pues tienen un enemigo, eso está claro. Y eso siempre es lo que me ha jodido. Y eso es lo que me ha hecho siempre muy refractario a toda esta historieta que lleva alguna gente, ¿no? Tú sabes que, bueno, cuál es mi opinión, porque creo que, si no me equivoco, estuviste en las JPO de Málaga, estuviste, aunque hiciste un acto de aparición, digámoslo así. ¿Cómo haces tú? Sí, porque en principio no iba a ir, pero bueno, claro. saqué un hueco porque sí quería ver a ciertas personas. Claro. Y tú sabes lo que yo pienso. A mí, que cada persona o cada podcaster haya visto en un momento determinado que el podcast podía ser una forma de vivir o hacer del podcasting un medio de vida, me parece lo suficientemente lícito como para que todo el mundo que le apetezca o lo quiera lo intente. Sí. A mí lo que me ha fastidiado bastante de toda la situación con respecto a la comunidad, y creo que lo dije, bueno, a través de mi buen amigo Mino en las JPO de Málaga al recoger el premio que le dieron a Retrato Sonoro, fue que lo que me fastidiaba es que los pseudo profesionales, porque en aquel momento no eran ni profesionales, por mucho que se quieran vender como profesionales, es que se hayan subido a lomos de la comunidad que había creada para intentar sacar un beneficio propio. Es decir, claro, por las migajas que ya se barruntaban que iban a empezar a quedar del podcasting profesional llevado por empresas, grandes empresas, como has dicho tú, la cadena SER con la plataforma Podium y cosas así, desde ese mismo momento estaba claro que lo que era el medio o la parte amateur iba a quedar... invisibilizada. Podcasting amateur va a haber siempre y existirá y estará ahí. Hombre, claro. Pero espero que no dejen de surgir francotiradores. Efectivamente. Otra cosa es que, ya sea por una cuestión de medios económicos para hacerte presente, para llegar al público, estás en una franca desventaja, sobre todo con plataformas que nacieron con el podcasting amateur. Por ejemplo, como iVoox, que lo podemos decir abiertamente. iVoox empezó con podcasts que se hacían desde el amor al arte. Y de repente ves que los cajones de publicidad o de los podcasts visibles, pues son los de Onda Cero, son los de la cadena COPE, son los de... Empiezas a ver, y los demás estamos muy escondidos. Antes te decía que, por ejemplo, Audiorelatos, lo último que hice, y de esto hace ya... Va para una década. Me puse en contacto con Ivos, tú sabes que yo lo conozco a él, etcétera, para que eliminaran todos mis programas de la plataforma. O sea, para quitarles el permiso para que utilizaran mi contenido. Uh-huh. O sea, porque no me parece bien. O sea, me parece bien su modo de negocio. Sí, sí, sí. Pero como tú has dicho antes, se apalancaron con nosotros y a partir de ahí, negocio es el negocio. Sí, sí. Pasaron de nosotros. Uh-huh. Y pues ya está, pues a partir de ese punto yo no... O sea, yo siempre... he contado con colaboraciones de gente muy importante. Yo algunas veces he tirado de locutores profesionales. Para muchas cosas, para el podcasting y para otras que no son el podcasting, ¿vale? Por ejemplo, para mi trabajo y tal, con ciertos locutores profesionales de altísimo nivel, y siempre con un precepto, que esas cosas no eran para ningún tipo de uso lucrativo. Y en ese marco nunca me han dicho que no. Y yo he hecho lo propio. Cuando me han pedido cosas, siempre han sido con el mismo precepto. Claro. Creo que esto no ni siquiera lo he contado, pero estuve... Bueno, no estuve yo, sino que la publicidad se fijó en mí. Algunos medios publicitarios, tal. Y yo realicé un spot con fondos, no sé si de diputación provincial o incluso eran fondos de estos de origen europeo y tal, sobre un tema, y me estafaron, pero vamos, como un niño pequeño. Perdona, o sea, me pides una cosa tal y que cual. Vale, que no era una cosa excesivamente importante, pero luego no me coges el teléfono, hostias, perdona. Odio todo este tipo de historietas, ¿sabes? Y luego con la gente que la única vez que me han pagado algo fue una cosa que, como te creo que te decía antes, que me pidió Javi Álvarez, que fue para la Fundación Marc, una cosa sobre magia y tal, un corto de vídeo sobre la biblioteca que tienen en Madrid de magia. Pero, vamos, que recuerdo que me llamó, estaba trabajando y me dice: oye, ¿tú eres autónomo? Digo, ¿qué cojones? Dice Javi. Digo, si yo soy sanitario. Digo, ¿qué cojones voy a ser autónomo? Digo, ¿para qué me preguntas eso? Dice, no, porque te necesito que me hagas un trabajo, digo, para ayer, dice, efectivamente, dice, pero es que nos van a pagar. digo, pues luego me haces un bizun con él. Las cantidades son pírricas, la cultura no da para comer, eso ya te lo digo yo. Pero mira, una de las cosas que sí quería decir, porque eso lo dejaste antes a huevo, sobre todo en el momento en el que te referiste a que cuando todo el mundo te pedía ayuda, colaboración, o tú podías decir, pues esto yo lo hago así, haciendo referencia al libro de Milcar, el podcasting, yo lo hago así, ¿no? Algo así era el libro. Me ha hecho mucha gracia porque yo recuerdo cuando yo empecé, pues tuve la suerte de encontrarme con gente que realmente me tendió su mano y me ayudó. Y después hubo gente que empezó más o menos cuando yo, o un poquito menos después que yo, pero estamos hablando incluso hasta de meses, Felipe, y te pedían consejo, te preguntaban, porque estaba muy bien esa dinámica, ¿no? Esa historia de que podernos preguntar y ver qué diferente punto de vista podría haber. Esa precisamente es la comunidad que yo siempre he querido. Claro, pero me da mucha rabia pensar que haya gente que a través de lo que tú decías, de que haya podcasts que a lo mejor se crean que están a lomos del éxito con 2.000, 3.000 escuchas, cuando realmente eso, por ejemplo, para una empresa de publicidad, salvo que el podcast sea una cosa que siempre estuvo muy de moda decir, no, aquello del podcasting de nicho, para que tú tengas 3.000 oyentes a nivel publicitario para poder ingresar algo de dinero a través de tu podcasting, no vas a tener suficiente repercusión como para que una empresa te diga, ¿y yo qué voy a meter ahí? ¿Pero para qué? Si ya con mi propio funcionamiento voy a llegar a más gente de la que me puedas llegar tú. Pero claro, cuando vieron que sus podcasts, porque a mí lo que más me hacía gracia cuando empezó esta jauría de gente a meterse a podcasting entre comillas profesional o a profesionalizar su podcasting, como no tenían ejemplos de éxito, me refiero sobre todo de repercusión, porque es que estábamos hablando de que quizás había uno o dos podcasts que podían esa 10-15 mil escuchas, a lo mejor pues La Órbita de Endor o podcast un poquito así como precisamente La Biblioteca de Tranto en su momento, lo que fuera, tenían más descargas, pero la gran mayoría estábamos en un mar de ¿cómo decir? Pues de esa poca repercusión, de llegar a poca gente. Pero porque era así, o sea, es que no, incluso es que el medio tampoco era tan conocido como para llegar a más gente. O sea, es que era una cuestión de probabilidades. ¿Quién empezó escuchando un podcast? ¿El que tenía un iPod o un iPhone? O sobre todo el iPod al principio. Sí, entonces, claro. Claro. Mira, yo creo que incluso tú, yo seguro, incluso tú, te habrás encontrado con gente que no sabía lo que significa podcast. No. Había que explicar que era la radio por internet, ¿no? Claro, o sea, es que... O sea, estamos hablando de cosas que... si la gente te encontraba, era de puta chorra. Claro. Eso... intentando que te encontraran. Que si ya lo haces, lo hacías como yo, que hacía que era justo lo contrario... Pues entonces olvídate, ¿no? Pero es que además hay una cosa sobre todo, que es que en el mar de los sargazos, ahí se está muy cómodo. Haces lo que quieres, lo haces cuando quieres, como te da la real de la gana, ¿eh? Y luego está el boca a boca. Y mira, cuando acabas colaborando y tal con gente porque de casualidad te controla y tal, pues pasa eso. Acabas teniendo interacciones extrañas e incluso te llega gente que de pronto te descubre tardíamente, y de pronto se engancha, ¿no? Porque busca eso. Claro. Y sobre todo busca la autenticidad de lo que se hace. Uno de los mejores comentarios y más bonitos que me han hecho fue una chica que un día me escribió un correo y pues yo iba a dejarlo. Yo siempre ando dejando las cosas de este tipo. Ya lo sabes, me he cargado tantos proyectos. Yeah. Y no recuerdo en qué parte de mi historia de podcaster, pues bueno, había amenazado con tal, e incluso dentro de algún programa, ¿no? Lo había dicho. Y me escribió pidiéndome por favor que no lo dejara. No me explicó qué problemas tenía. Pero lo que me transmitió fue básicamente que le ayudaba a escucharme. Por el motivo que fuera. Nada más. Y eso hizo que en ese momento continuara grabando. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Claro. Por una sola persona. Sí. Por un solo comentario. Y con eso a mí, personalmente, me vale. Claro. Yo le he hecho cosas personales a gente. Recuerdo a un chico que le quería hacer una cosa, a una chica que estaba súper pillado y tal. Y había escrito un texto y bueno, yo se lo monté y tal, con su propia voz, el montaje de música, la música que él quería poner, bla, bla, bla. Luego no me dio ni las gracias, pero bueno, da igual. O, por ejemplo, una felicitación de Navidades para una familia para la familia de un amigo mío. No voy a decir quién, porque esto no viene al caso. Uh-huh. Y bueno, pues se juntaban hacía mucho tiempo que no se reunían todos, etcétera, etcétera, sus padres ya mayores. Y él escribió el texto y la intención era que se emocionaran. Y pues claro, a mí eso me pone... Me dices eso. Me pone cachondo. Y a mí eso... Y me pongo la mano en la bragueta y digo, joder, la tengo dura. Hostias. No, pero es que es muy bonito que te digan que saben que si te lo piden vas a poder emocionar a una persona. Sí, sí, no. Y así ocurrió. Eso no es público, evidentemente, porque ya se hizo en un ámbito privado. Pero me consta que así fue. Ya. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque además puse todo el empeño para que así fuera. Claro, no, y sobre todo en el momento, es verdad que el reto te gustaba, pero también es una responsabilidad de la leche, ¿no? Aunque por muy privado que sea. Bueno, casi más si es privado, fíjate. Claro, sí, efectivamente, pero es algo realmente muy bonito. Esos son retos que sí valen la pena. Eso vale mucho más que aquello que rompiste o cualquier mierda que te digan en público desde cualquier plataforma. Me da lo mismo. Ya. Es lo de menos. Claro. El arrancarle una sonrisa, el que de pronto me recuerdo cuando hacía lo de la taberna, algunos programas que hice, de pronto me escribió un profesor de colombiano, profesor universitario, y me dijo que estaba usando algunos de mis contenidos en su clase de periodismo. Digo, no me jodas. Digo, se drogan mucho tus alumnos, tú también. Pero mira, antes, esto nos va a pasar un poco como con las JPod, y es que creo que vamos abriendo diferentes puertas, y nunca mejor dicho, aquí en el Limiar, porque creo que fue Esteban de Zafarrancho Podcast el que decía que las JPod era una reunión de algo así, no me hagas mucho caso porque exactamente la frase no me voy a acordar exactamente cómo era, pero venías a decir algo así como que era una especie de reunión de conversaciones inacabadas, porque siempre empezabas conversaciones con gente y el encontrarte con otra gente hacía que esa conversación quedase inacabada con la anterior persona. Sí, entonces ahora va a pasar un poco con estas cosas que estamos comentando tú y yo y que vamos abriendo, pero a mí una de las cosas que sí me ha fascinado por parte de esto que estábamos hablando antes de la comunidad que existía y que de repente parte de ella encontró o quiso encontrar un filón profesional es que todos esos consejos que daban o que recibían y más o menos sus proyectos de podcasting fueron hacia adelante, no voy a decir hacia arriba, he dicho hacia adelante. De repente sí vieron venir un boom de podcasting del que realmente lo que se busca, lo que hicieron fue monetizar. Efectivamente, durante mucho tiempo fue una palabra muy en boga, muy, muy de moda en el podcasting. Pero a través de esos consejos que antes nos dábamos, entre nosotros sin ningún tipo de afán. Es decir, ellos vieron venir, y a eso hay que dárselo como un punto a favor, una oleada de gente que quería hacer podcasting y quería contar sus cosas, pero quisieron monetizar a través de te voy a enseñar cómo qué servicios utilizar, qué micro utilizar, qué software utilizar. Quiero decir que al final era algo que todos aprendimos de una manera muy muy rústica, en el plan de buscar por internet o hablar con alguien o hablar tal, y de repente hubo gente que quiso ganar dinero con eso, y de hecho aún creo que sigue intentando ganar dinero a través de la inocencia de pensar que con tus consejos igual lo vas a petar en el podcasting, sobre todo cuando partes de el pueblo llano, no partes de una empresa, y ese es el gran error que está cometiendo mucha gente. Claro. No el aspirar a monetizar, que aquí ya se sabe que estamos en un país de lazarillos y todos somos muy pillos, ¿no? Pero me parece bastante triste cuando es gente que ha pedido consejo o gente incluso que lo ha dado sin necesidad de recibir nada a cambio. Claro, efectivamente. Mira, además, resulta un poco triste. Yo, en mi caso, que no sé si te lo he comentado esto alguna vez, personalmente, pero yo cuando, antes lo decía, cuando empecé a grabar, grababa con un micro de estos que vas a la tienda de informática y dices, ¿cuál es el más barato? Sí, sí. Alguien me regaló un micrófono, como este que estoy utilizando, un Blue Snowball. Bueno, este es otro, porque el anterior lo doné, creo que para la JPO de Madrid. Da igual. A mí me han hecho regalos, por unos motivos o por otros, pero algunos por cosas personales, como antes te decía, pues evidentemente haces una cosa muy particular para una familia, para papá, papá, y aunque no pides nada a cambio, porque te lo pide alguien que conoces, acabas con una botella de whisky de estos de los caros. Pero a mí me han regalado vinos, me llegaron a regalar un portátil. Hostia. Cuando digo un portátil, un MacBook Pro de 15 pulgadas de la época, nuevo. Joder. Micrófonos unos cuantos. Yo creo que no he comprado nunca un micrófono. Uh-huh. Bueno, este último lo compró Merche porque no sé por qué un día le dije que lo echaba de menos y dije, y me lo compró. Digo, bueno, va, otro. Y así sucesivamente. En este sentido, sin pedir nada, que quede claro, yo he recibido, materialmente hablando, cosas mucho más valiosas que esos cristales que tú rompías. Pero cuando te digo mucho más valiosas, me quedo corto. También yo creo que de mi experiencia se aprendió, porque creo que los premios acabaron derivando en metacrilato. Después de aquella rotura. ¿En serio? Sí. Se perdió la emoción. Pesaba bastante menos después, el cristal. En fin, de todas formas, también te digo que siempre lo diré. Yo estaré súper agradecido siempre de haberlos ganado. Sí. Perdona, y me gustaría añadir una cosa. Sí. Incluso conocí a mi pareja a través del podcasting. Ya. No, hijo, ¿qué más se puede pedir, no? Ese es el trofeo máximo. Pero, oye, que bueno, y que me perdone Merche, que sabe que hay confianza, pero tú sí has follado gracias al podcasting. Eso es una cosa, eso es algo que dices siempre se tú, ha dicho, ¿eh? Eso lo dices tú, pero eso es una leyenda urbana. Vale, ¿no? Vale. Sí, bueno, ya lo sé. Pero mira, es que ahora entre las risas y las coñas ya se me ha ido un poco el santo al cielo, pero sí que me mira, hace poco tuve, bueno, a través de otro podcast que hago, el de Semental Chihuahua, que yo no sé si estás escuchando, que por cierto, saludos de Albert, que para ti, Alberto. Sí, porque ya le dije que estaba charlando contigo y vamos, el hombre se acuerda. Yo creo que somos gente de una generación que yo creo que en el fondo, aunque sea tenemos una doble, ¿cómo decirlo? Una doble vertiente. Nos acordamos para bien y para mal de un montón de gente. Y no se nos van a olvidar, ni para bien ni para mal. No digo precisamente en este caso, porque creo que estamos hablando de tres personas, Albert, tú y yo, que nos podemos acordar para bien, pero después otras partes de la conversación. No, pero me gustaría corregirte en una cosa, mira. A ver. Sinceramente, yo me acuerdo de muchísima gente para bien. Mejor. Y de la gente que tú mencionas para mal, la verdad, sinceramente, quizás en su momento yo me calentaba muchísimo, porque me ha gustado mucho cierto grado de bronca. Y de hecho, además, yo era el anti. Creo que sabes que siempre iba intentando generar una antiimagen. Sí, lo que hablábamos al principio del anarquista. Exactamente. Eso es. Y toda esta gente, a día de hoy y desde hace muchísimo tiempo, siempre me ha dado un poco de pena. Me ha dado un poco de pena porque, quizás porque los medios de comunicación ciertas amistades que tengo con periodistas, con algún periodista y especialmente con la gente de la locución y gente que no es precisamente cualquiera, me hacen tener una visión mucho más amplia de cómo está el tema. Y de verdad, si alguien cree que con un podcast, teniendo en cuenta los proyectos que hay con muchísima producción por detrás y ya son casi por amor al arte, si tú crees que con un podcast que haces en plan chorra en tu casa, en una habitación, vas a llegar a la cima, vas a ser hiperfamoso y te van a llover las ofertas y vas a ganar dinero, olvídate. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Es verdad que tú siempre te has trabajado esa imagen, porque yo te recuerdo desde el principio ser súper crítico con la asociación, súper crítico con los premios, y era parte de lo que tú eras. Y yo creo que lo bonito, a pesar de que yo sí estuve en el otro lado durante un tiempo defendiéndolo a capa y espada, siempre me gustaba aprender y a respetar sobre todo las opiniones que podían ir en contra de todo, porque yo creo que es lo suyo. Quiero decir, son otras visiones que hay que ver y hay que tenerlas en cuenta. No se puede uno quedar con que yo estoy en el bando que está en lo cierto y los demás están equivocados. No, de hecho, igual hasta si me apuras, con el tiempo me has demostrado tener tú más razón de la que ya yo podía tener en su momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que igual yo, y hablando un poco de esas personas que vas dejando en el camino, como nunca he visto el podcasting un medio, o aspirar a ser un medio en el que buscarle, pisarle la cabeza al de al lado, como si estuviera en una puta oficina de un edificio de las cuatro torres de Madrid allí en la Castellana, es decir, como toda esta gente que trabaja realmente con un espíritu competitivo. Yo he estado en el podcasting durante mucho tiempo y he visto, pues, los J-Pod y muchos eventos de podcasting como una manera de relacionarme con más gente, de conocer a más gente, de entablar una relación personal con la gente que a mí, si igual no me he olvidado de cierta gente, ha sido precisamente ¿por qué? Porque me he sentido traicionado en esa relación. Es decir, me mosquea. Es decir, me he dado cuenta de que igual es gente que no merecía la pena. Pero es donde me ha dolido. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que yo me he sentido perfectamente dolido. Perfectamente. No por lo profesional, no por el podcasting. Yo hablo de la relación personal. Y eso sí que no la perdonaré jamás. Es que hay cosas que ocurrieron. No sé si estuviste en Alicante en el 11. No, yo empecé en Madrid en el 13. Bueno, pues en Alicante en el 2011 las votaciones a los premios estos puñeteros eran abiertas. Bueno, pues aquel año se presentó un podcast, que no sé si era un podcast o era un canal de YouTube que lo convertía, no recuerdo bien, pero da igual. Era gente de fuera. Y si no recuerdo mal, era algo sobre juegos y tal, gente joven. Claro, esta gente llevaba detrás mucha peña. ¿Qué ocurrió? Que en su categoría, ya te digo, no recuerdo cuál fue. Yo recuerdo que estaba con Félix. Y recuerdo que, claro, cuando salió aquel premio, se lo llevaron de calle. Y a esa gente no la conocía nadie de esa pequeña burbujita del podcasting. Y hubo un murmullo de desaprobación. Uh-huh. A partir de aquel año, aquello se quitó. Ya solo votaban los socios. Ya. Ya. No queremos que venga nadie de fuera a jodernos. Esto es nuestra. Esto es nuestra. Era un claro ejemplo de esos dibujos imposibles donde alguien, bueno, creo que se puede hacer, alguien que esté muy, muy, que sea muy flexible, alguien que se come su propia polla y se la chupa. Entonces, perdona que hable así. No, si al final ya sé que le voy a tener que poner un explícito a esto. Bueno, luego le pones. Por mi culpa también, que conste. Luego le pones algún pitido y tal. Pero eso, estamos hablando de 2011. Aunque el podcast, las jornadas y tal arrancaron en 2007, si no recuerdo mal. 2008. Puede ser, sí, más o menos. No recuerdo. Pero era un pequeño ejemplo de el tono que mucha gente tenía a la hora de manejar esta historia. Y como antes te he dicho, y también por lo que me conoces, yo no creo en eso. Yo creo en la comunidad, pero en la comunidad real, en la que no hace falta tener un carnet para ser podcaster, en la que no hace falta tener la aprobación de alguien para poder hacer tus cosas, en la que lo puedas hacer como a ti te dé la gana, en que no tenga que venir ningún gurú a decirte lo que tiene que durar o lo que tiene que dejar de durar, o cómo tiene que ser o dejar de ser. No. Como si quieres hacer un podcast cagándote en Dios. Bueno, ya eso también lo he hecho yo. Y en los curas y en no sé qué. Hazlo. Pero haz algo en lo que realmente creas. En lo que realmente te llene de satisfacción realizarlo. Claro. Y olvídate. Hombre, no digo que haya que ser un anacoreta como yo que intenta que nadie me escuche y tal, ¿no? Si he hecho cuñas, precisamente, obligando a la gente a que diga que lo mío es una mierda. Ya. Recuerdo cuando hacía uno que se llamaba Bocados, cogí una serie de amigos para que hicieran unas cuñas así, que de hecho se publicaron. Y uno de ellos me decía, ¿pero cómo voy a decir yo eso? Dice, si a mí me gusta. Y digo, no, tienes que decir que esto es una mierda. Ya, claro. Hay que olvidarse. No digo que no sea lícito publicitarse un poco. Oye, que he hecho esto. Estupendo, ¿no? El hecho de que yo no lo haga o no lo hiciera. Ya. Yeah. Pero lo de intentar ponerle palos en las ruedas a los demás, no. El tener que ir por un trazado concreto, no. Esto se trata de libertad de expresión. Ya sé que suena un poco rimbombante, pero es así. Está muy limitada en este país como para que nosotros mismos o la gente que a día de hoy haga podcasting se autolimite poniéndose vallas, concertinas, carriles. Hay que ir por la derecha o por la izquierda y hay que ir a cierta velocidad o a otra. No, no, en absoluto. Que si quieres hacer un podcast de 7 horas, claro. O mira, a lo mejor, mira, esto es una idea para nuevos creadores, hacer un podcast de, yo qué sé, un mes y medio seguido, igual os dan algo en el Guinness. No, pero fíjate, te paga algo. Claro, pero fíjate que cuando aquí en el podcasting siempre nos hemos puesto normas, después ha llegado toda esta gente, esta generación de YouTube, de Twitch y tal, y han roto todo eso, porque hay streamers que se echan todo el día en directo o hacen, se conectan durante 15 minutos, es decir, han cogido la vía de la libertad para hacer exactamente lo que les da la puñetera gana, y no por eso les ha penalizado, al contrario, es que ha funcionado. Te voy a dar una recomendación musical. Una historia un poco. Un rayo de. Un soplo de aire fresco que ocurrió hace ya algún tiempo. Hay un grupo norteamericano que se llama Wolfpack. Bueno, pues este grupo, estos chavales, que tocan por cierto muy bien, querían financiarse una gira. Pelas, ninguna. Discográficas, cero. ¿Qué hicieron? Pues con imaginación se dieron cuenta de que la plataforma esta de música, ¿cómo se llama? Spotify, uh-huh. Pues tenía ciertas fisuras. Entonces, ¿qué hicieron? Generaron un disco con pistas de 10, no sé si de unos segundos, de absoluto silencio. Uh-huh. Y les dijeron a todos los colegas que las reprodujeran por la noche en bucle. a tope. ¿Qué ocurrió? Pues que ganaron una pasta. Ya. Claro. La pasta suficiente para montar la gira, darse a conocer y dar conciertos de puta madre, ¿sabes? A bajo precio. Sí, se aprovecharon del sistema, ¿no? Se aprovecharon del sistema. Claro. Evidentemente, esta gente enseguida corrigió aquello y dijo, uy, hostias. Claro. Y esa gente para mí me parecen héroes. Claro, claro. ¿Entiendes? Uh-huh. Y te recomiendo que los veas. Uh-huh. Por YouTube los pueden encontrar. Y en base a todo lo que estamos hablando en la última media hora de conversación o tal, ¿fue parte de la razón por la que dejaste todo? Bueno, las razones son varias. Dejé un poco de hacer esto por, no sé, porque de pronto pierdes un poco el hilo de las cosas. Uh-huh. Fíjate que llegué a comprar un micro de estos potentes. Uh-huh. Y apenas lo usé. Después de aquello que te he dicho antes, de aquella colaboración para aquel proyecto para aquel trabajo de la Fundación Marc. Uh-huh. Que incluso creo que está en alguna plataforma de streaming. Incluso. Uh-huh. Pero bueno, da igual. Luego te la comparto por privado. Uh-huh. Se llamaba Engaños a Ojos Vista. Bueno, pues compré un micrófono bueno. No lo llegué a usar. Joder. No lo llegué a usar. No sé si es que donde vivo es un sitio ruidoso. Porque la última vez que intenté hacer un podcast... vale, es cierto, era muy guarro. Era muy guarro. Y todas las voces que necesitaba femeninas, mira que conozco gente, todas, una detrás de otra, me dijeron que no. Que eso era indecente. Digo, tampoco es tanto. Ya. Sí, pues vamos, que no estamos viviendo en los años 60 o 50. Exactamente, pero nadie quiso. Entonces me aburrí. Digo, vamos a dejarlo. Ya. Y nada. Y no sé si lo tomaré. Sí, no lo sé. Es lo que te iba a decir. Si en el momento en que dijiste, mira, a la mierda, no quiero saber nada más de esto, ¿eso fue duro o fue un convencimiento? Porque a un amigo también, ya lo mencionamos antes, Mino, hubo un día en el que nos tomamos los dos una cerveza e hice amago de decir, mira, yo también le voy a mandar toda la mierda, le voy a dar aquí al botón de borrar todo. Y él estaba conmigo y fue el que me ayudó a hacerlo, pero yo al cabo de, no sé si fue un mes o dos meses, volví a estar grabando. Quiero decir, hubo un momento de tal. Me podía más el impulso de seguir contando cosas que el mandarlo todo a la mierda. Pero en tu caso, ¿tú pasaste ese proceso de decir, joder, me cago en la puta, yo podía estar contando mis cosas o contando mi manera de ver el mundo y no lo estoy haciendo por cabreo, por frustración, por cansancio, por hastío, por... No, ni cansancio, ni hastío, ni nada. La verdad es que los últimos contenidos que yo hacía no eran precisamente reivindicativos ni nada por ya, el estilo. Ya, pero... Lo que ocurre también es que son... Piensa que... un poco como en los vehículos americanos, ¿no? O un coche eléctrico. Tú puedes hacer un podcast coloquial como este y esto a lo mejor no necesita ni edición ni nada. Nada, no. Esto, además, ya sabes que nos enchufamos y nos hemos puesto a grabar, a pesar de los problemas iniciales. Y esto va del tirón y ya está. Va del tirón. Entonces esto cuesta el tiempo que estamos hablando. Eso es. Pero el coste de hacer un minuto de audiorelatos no, claro, es el mismo. Claro. En hacer una cosa, pues no sé, tendría que mirar, pero... recuerdo que para la Biblioteca de Trantor hizo un especial sobre Orwell, que luego ya lo utilicé también para hacer uno propio. Uh-huh. Y toda aquella locución, joder, las locuciones se iban a la hora y pico. Ya. No, y eso, más ambientación, claro. Más tal, más Pascual. Eso, cuando terminas de hacer una historia así, te quedas como diciendo, ahí va. Sí, sí. Pero estaría bien, Felipe, para los que nos escuchan sin tener ni idea qué es hacer podcasting o hacer el podcasting que hacías tú, una hora de grabación, efectivamente después, ¿cuántas horas? O sea, lo que sale, lo que se publica, lo que se va a escuchar, ¿cuántas horas le podías dedicar? Haciendo un cálculo así, no hace falta ser exactos, hombre. Es simplemente para que la gente se dé cuenta del amor que hay que dedicarle al tema. Depende del caso. Si hablamos de lo que yo hacía en último estadio, mucho tiempo. Mucho claro. Tiempo, porque es ya no es solo grabación, edición, montaje, efectos, no. Es documentación, preparación, engañar a gente, sin editar voces, es un puto disparate. Ya. Estará bien de todas formas decir que esto que se está escuchando de ambulancias y campanas no es edición. No, es que de riguroso directo. Es la carrera de San Antón aquí en Jaén, que esto corren, no sé si son 10 o 12 mil personas. Es una carrera internacional. Y por eso se escuchan sirenas y rollos, porque estarán pasando por aquí los colegas corriendo. Eso es. No, pero igual que como hace un rato ya hemos mencionado que tú serías capaz de coger y darle una ambientación a la conversación y que sin que se casi se note, en este caso, oye, le está quedando muy bien. Yo no creo que resulte para nada molesto, pero sí que es el riguroso directo, que igual hubiéramos dicho que era edición y hubiéramos quedado como Dios. Mira, si quieres, tenía una maquinilla de esas electrónicas chorras, ¿sabes? Para de estas que hacen diversos sonidos, pero bueno, no la tengo a mano. Ya. Y una cosa, uno cuando deja de grabar durante tanto tiempo, porque es lo que dices tú, desde la última vez que grabaste eso para la Fundación Marc y tal, y hoy que estás charlando conmigo y alguna cosilla puntual que habrás hecho, porque me extraña un montón que tú no saques el micrófono a pasear de vez en cuando al lado del ordenador, ¿hay una sensación de nostalgia o alivio por no estar haciendo algo que igual a lo mejor pues te estaría comiendo un poco la cabeza? No, no, no. ¿O es una mezcla de todo un poco? No. ¿No tienes nostalgia? No, ni nunca he sentido obligación de grabar. Ya. Tampoco, o sea... Ya. Y como individuo, es decir, porque tú y yo coincidimos en algo, y es que los dos somos trabajadores públicos. Uh-huh. Entonces, ¿el podcasting ha sido la única manera que te ha dado esa libertad para expresar una parte tuya creativa? Lo digo porque el trabajo público, a pesar de que tú sé los sapos que te tienes que comer porque estás en sanidad y eso es muy jodido, es una putada, el trabajador público se aliena. O sea, nosotros es que estamos en nuestro trabajo y a veces que, reconozcámoslo, habrá momentos en los que tengas que ir o tengas ganas de ir a lo mínimo imprescindible, sobre todo cuando no te sientes valorado y este tipo de cosas. Pero el podcasting no te servía para liberar un poquito esa vena creativa. Sí, pero vamos a ver. Cuando yo digo que he dejado el podcasting, en realidad miento un poco. Porque hago otras cosas relacionadas con. De hecho, ahora que trabajo en un entorno psiquiátrico, pues intento liar a los que se dejan con historietas de este tipo. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando se montan talleres de salud, pues en vez de dar una chapa verbal, pues a veces montamos vídeo talleres locutados. Ya. O también, pues de vez en cuando, pues te llama algún amigote para pedirte alguna cosa. Y lo haces. Pero que no es en ningún sentido. En mi caso, no es ningún hartazgo de lo que suponía, ni en ese momento era una válvula. Válvula a veces lo ha sido, quizás la taberna, algunos programas de la taberna han sido un poco válvula. Hubo una época que además yo, pues hubo, mi vida fue un poco turbulenta, digámoslo así. Y a veces he hecho auténticas burradas, o sea, así como suena. O sea, creo que he hecho bien en quitarlas de en medio. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo del SAP, pues yo no sé si lo podemos comentar, pero bueno, ahora dices que estás en un ámbito psiquiátrico, pero tú estuviste durante mucho tiempo en urgencias y creo que de infancia, ¿no? Es decir, de... No, eran urgencias generales. Ah, en general, pero bueno, cuando entraba un niño era muy duro. Me refiero a la urgencia, si la urgencia era jodida y ver que es un niño, quiero decir, al final eso tiene que afectar, no fastidies. Yo es que estoy en una biblioteca, entonces al final mi trabajo es muy cómodo y muy tranquilo, pero lo que tú haces no es tranquilo. Bueno, en urgencias yo he trabajado más de 20, no sé, más de 20 años. Sí es cierto que, vamos a ver, hay ciertos trabajos en ciertos sitios que indefectiblemente afectan. Hay gente que no vale para ello directamente. Ya. Y hay un proceso de... están pasando... Sí, no, se estaba escuchando aplaudir, ¿eh? No te crees. Sí. La calle estará llena de gente. No sé cómo voy a sacar los perros ahora. Joder, bueno, no sé, pero desde el balcón lo verías, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de estar en tu casa, sí, y tenías un balcón espectacular. Sí, no, perfectamente, se ve perfectamente. Pero lo que te quería decir sobre eso es que ciertos trabajos, en las trincheras especialmente, sobre todo antes, porque ahora hay mecanismos que tamizan mucho. Ahora, desde que hace años existe el SAMUR 061, llámalo como quieras, en cada lugar tiene un nombre, pues llegan las cosas más filtradas. Al final hay un proceso de auto... ¿Cómo te diría yo? O sea, tienes que defender de eso, de alguna manera. Pero indefectiblemente se crea una especie de polvo fino que es imperceptible, que sin ninguna duda te erosiona. Y hay un momento, joder, es que me he tirado muchos años, hay un momento que dices basta, porque es demasiado. Demasiada gente que utiliza mal los recursos, que es la que genera más problemas, por cierto, y demasiada mierda que ves y que te enfrentas a ella constantemente, acaba siendo una rutina, pero nunca lo es, nunca lo es. Automatizas, tal, pero más de una vez me ha pasado de pronto de salir de una movida y pararme a tomar una cerveza y de pronto alguien que me conoce preguntarme si estoy bien. Digo, pues sí, perfectamente. Y dice, ¿tú te has mirado la cara? Digo, pues no, no llevo espejito de maquillaje. O sea, que supongo que se nota. Se nota algunas veces. Sí, por mucho que tú te quieras convencer de lo contrario, es que al final... No, hay mecanismos de autodefensa, o sea, eso está claro. Si no, es imposible, o sea, se te va la pinza. Pero ciertas cosas son muy... No ya solo los niños. Puede ser una persona mayor, puede ser un familiar. Hostia, eso sí que de pronto se te engancha al cuello, no te suelta, empieza a llorar, tienes que iniciar todo un protocolo, porque todo esto hay una serie de técnicas, evidentemente, que tenemos que... O deberíamos de conocer toda la gente que trabajamos en estas tesituras y a lo mejor te pilla a mitad de cena y terminas de eso y vuelves a cenar. Y como me ocurrió una vez, me decía una chica nueva, decía, ¿cómo puedes seguir comiendo ahora? Uh-huh. Digo, porque tengo hambre. Digo, yeah. y la noche es larga. Claro. Y siempre estamos con Murphy alrededor, que cuando algo va mal, pues puede ser peor. O sea, claro. Y punto. Y ya está, y nada más. Engancha, la verdad, ¿eh? Claro, claro. Claro. Sí, porque al final es una adrenalina, seguramente, que al principio puede resultar. Es como el que se va a hacer un tatuaje. Y no sé si tú tienes alguno, pero no, yo sí los tengo y puedo garantizarte que acabo del tatuaje pasándolo mal y digo, no vuelvo más, pero vuelvo. Y supongo que lo que genera el cerebro en situaciones como las que me estás contando tú, al final acaban formando una especie de hábito que no digo que, como dice el otro, sarna con gusto no pica, ¿no? Porque seguramente cada vez que viene una situación problemática no deja de resultar incómoda. Si logras evitar deshumanizarte, que hay gente que le ocurre, son cosas que al final tienen un precio. Uh-huh. Todo tiene un precio. Cualquier actividad, supongo, me imagino que no tiene que ser fácil estar en un cubículo, en un ordenador. Hay profesiones que son peores. Trabajar en un call center, por ejemplo. Claro. O sea, yo no digo que seamos ni cuando esto de la pandemia, que si éramos héroes, y yo qué coño voy a ser un héroe. Yeah. Yo voy y hago un trabajo porque me pagan poco, evidentemente, pero voy y hago un trabajo porque hay que hacerlo. Claro. Y nada más. ¿Sabes qué pasa? Que lo de los héroes o no héroes me parece a mí que era mucho cosa del momento. En cuanto se pasa la tormenta, después nadie se vuelve a acordar de los héroes. Me acuerdo una frase que era palmaria en aquella época, que era que íbamos a salir mejores. Ah, y mentira. yo no sé si tú tienes la sensación, porque yo sí la tengo, de que de mejores nada. Bastante peores. Yo ya lo sabía. Tú lo sabías, ¿no? Claro, yo os conozco. Ese Ray Jaén subido a su atril viendo el os panorama. Conozco. Sí, sí. Recuerdo que Merche me decía un día cuando aplaudía los balcones y tal, dice, y me preguntaba, dice, ¿por qué pones esa mala cara? Digo, porque los conozco. Digo, porque de mejor es una mierda. Digo, esto en cuanto tal, digo, mi empresa cada vez me trata peor. Pero y ellos, ya verás, como aún peor que antes. Fíjate que no sé si te veo más en esa situación como un dios que te está mirando desde el cielo, o los viejos estos, ¿cómo se llama? Stalder y Waldorf de los Muppets, de los de Barrio Sésamo, que miraban desde un palco los dos criticando a todo el mundo, protestando y rabiando un poco. Algo así. Mira, y de vez en cuando por lo menos se reían, ¿eh? Y yo quiero pensar que tú de vez en cuando, a pesar de ver situaciones que te daban mucha rabia, pues dices tú, es que yo tenía razón. Mira, si hay algo que además está muy estudiado y se utiliza clínicamente, el humor es básico. Sí. El humor es básico. Bien usado, incluso en situaciones totalmente ácidas, terribles, etcétera. Bien usado es básico. Ya. Hace no mucho tiempo, un amigo, hace unos años, en Madrid me comentaba que quería trabajar en el SAMUR de Madrid. Por supuesto, yo le dije, tú estás loco. Digo, tú no sabes lo que dices. Y entonces, pues, como pasaba unos días con nosotros, le expliqué. Digo, mira, digo, te va a pasar esto, esto, esto, esto y esto y esto. Vas a sentir esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando lleves un tiempo, tal, tal y tal y tal. Y al cabo de cierto tiempo, hablamos un día, y me decía, primero, que uno de los antiguos le había dicho exactamente todo lo que le había dicho yo. Uh-huh. Y digo, pero hemos tenido razón. Dice, la habéis clavado, tíos. Claro. Digo, ¿vas a seguir? Dice, sí, ya me he enganchado. Digo, ¿ves? También te lo dije. Que esto al final engancha y esto es insano. Claro. Y además en Madrid, por Dios. Ya. Yeah. En fin. Felipe, ¿has estado cómodo charlando en Limiar? Sí, no conocía esta leche. Se nota que llevo tiempo fuera del negocio. Tampoco creas que nació antes de ayer. Lo que pasa es que para grabar las conversaciones en Limiar me resulta súper cómodo, porque además consigo que cada pista vaya por su lado en caso de que haya algún problema. Y ahora lo que te decía y estábamos hablando, cogemos los descargo, cortinilla de entrada y cortinilla de salida, y hasta luego, Luca. Ya hay un Limiar más publicado. Sí, y que... creo que dentro de lo que sea, me parece que, a ver, a la gente le ha quedado claro que tú eres, mira que no me gusta nada esa palabra, porque es verdad que es como muy, ¿cómo decir?, muy rancia, ¿no?, hablar de un viejo rockero, y es lo que me ha pedido el cuerpo, decírtelo durante toda la conversación, pero sí, no me gusta, no sí, me acaba de gustar. Vamos a ver, punto A, soy viejo. Ya, pero ¿sabes qué te pega más? Y creo que volvemos... Punto B, me gusta el jazz, pero también me gusta el rock. O sea... Ya, pero te quiero decir que a mí lo que me pega es decirte más que eres un pirata. Por esa anarquía que hablamos siempre. Yo creo que es necesaria. Es que lo contrario es ser un gilipollas. Ya. Si no intentamos ser libres... si no intentamos comprender que esto es un hobby, claro, para disfrutar nosotros y para intentar hacer disfrutar o darles contenidos interesantes a los demás de forma altruista y sin más, es que estamos gilipollas. Claro. O sea, porque para lo contrario, oye, vete, haz un curso de locución. Aprende a respirar, aprende técnicas diafragmáticas. Por cierto, si alguien quiere, le puedo dar alguna clase gratis iniciática. Métete en un programa serio de edición. Caliéntate las pestañas en aprenderlo, en esas curvas de aprendizaje que tiene cualquier software. Píllate un micro, tampoco te compres nada del otro jueves, a ser posible USB, no hagas lo que yo de intentar meterte en mandangas, y nada más, y disfruta, y que sea algo agradable y que forme parte de tu realización personal. Claro. Pero o vete a eso, a hacer cursos, gástate una pasta. Cursos de verdad, ¿eh? No de estos online de mierdas, ¿eh?, que también os puedo recomendar a quién ir y a quién no ir, porque hay gente muy pirata en esto también. Yeah. Sí, pero yo creo que tu visión de podcasting es más romántica. Y echa currículos en emisoras para luego acabar siendo un gilipollas diciendo mentiras o escribiendo las mentiras que luego va a decir otro. Claro. Si ¿Qué? Eso es algo que te va a satisfacer. Ahora, si alguien quiere vivir del podcasting, ¿en serio? Vamos, mira, te voy a comentar, aparte, por ejemplo, de antes que mencionábamos lo de Catástrofe, hay un... De hecho, tiene una cuenta en Twitter que se llama El Extraordinario, que tienen una diversidad de podcasts. De hecho, han ganado... y Javi colabora con ellos. La fucking conducción humana. Buscarlo, escuchar un solo capítulo, del que el que sea, da igual. Y veis el nivel, el nivelazo que tiene ese programa. Y es casi ad honoris. Y hay un... un montón de gente, y gente importante. Va en serio. Bueno, hay gente como Parse que tienen algo de publicidad, pero esa gente se junta porque se lo pasan bien charlando y son amigos. Claro. ¿Sabes qué me da rabia? Que haya proyectos tan interesantes como los que estás diciendo, y precisamente con este mar de podcasting que existe hoy en día, que hay 5.000 podcasts, pues que pasen tan inadvertidos, porque hay mucho donde escoger, muchísimo. Eso está bien ahí, y está mal ahí, al mismo tiempo. Hay algunos proyectos de podcasting que son la puta leche, vamos. A mí claro. Me da una envidia sana terrible. Ya. que seguramente estaría implicado en ello si viviera en Madrid. Ya, ya, me imagino que sí. Fácilmente. Fácilmente. Fácilmente porque tú tienes la relación con las personas y porque lo que haces está no, muy bien. Y además hay una cosa, y me gustaría terminar con ello. Hay un axioma que es válido para todo en la vida. Supongo que tú me darás la razón porque habrás tenido ejemplos. Cuando tratas con gente en cualquier aspecto, en cualquier segmento, profesional o no, cuando tratas con gente top, generalmente, salvo contadas excepciones, generalmente es gente accesible, sí, dispuesta a ayudar, a sacar un minuto que no tiene, sí, sí, sí, sí, sí, y echar una mano. Y a su vez, cuando tratas con mediocres, cuando tratas con yoístas, sal corriendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Tal cual, o sea, tal cual. Veis toda esta gente que, sobre todo en YouTube, y ojalá fuera un poco más barato quitar la publicidad de esta mierda. Toda esta gente que te vende, te voy a enseñar cómo ganar $2,000 a la semana. Si es así de fácil, te lo va a contar, en serio. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Felipe, yo he intentado en mis limitadas posibilidades de que esta conversación resultase lo más auténtica posible. Y creo que sabiendo con quién iba a hablar, lo iba a tener seguro. Y he permitido, porque no te he puesto ningún tipo de... No te ata un tobillo con una bola de hierro para que tú pudieses expresarte libremente que pudieras. Es que además me conoces. O sea, claro, ¿sabes? Exactamente. Y sabía que en el momento en el que tú vinieras a limiar, la conversación iba a ir por estos derroteros. O sea que no ha sido tanto por falta de ganas, sino por esa falta de compromiso que tengo yo mismo con mi podcast. Es decir, es una cosa más achacable a mi culpa que no que supiera de qué íbamos a hablar y cómo lo íbamos a hablar. Oye, una cosa. ¿Me permites pasarte ahora una cosa para que la añadas al final? Aunque hemos pasado ya las Navidades, pero una felicitación de Navidad para todos tus oyentes. Perfectamente, no hay ningún problema. Tú me la mandas. Así me conocen un poquito más. Vale. Yo lo que creo que sí hemos conseguido... Bueno, es que... tengo varias. Sí. Te voy a pasar la gruesa, ¿vale? Vale, tú pásame lo que quieras, que al final del podcast irá. Pero lo que sí que creo es que has ofrecido a las personas una visión diferente y valiosa del podcasting. ¿Por qué? Porque se ha perdido un poco el foco. Porque se ha creado. Antes, digamos, que el podcasting era tan pequeño que el que estuviera un poco al tanto conocía más o menos todo. Y ahora es una nube tan grande que creo que se difumina un poco la idea. Y creo que gracias a ti y, bueno, esta conversación, hemos conseguido un poco ver una visión diferente, por lo menos. Que se ha perdido quizá un poco, pero que está ahí todavía. Está en lo que es la base, en el inicio, en lo que es los cimientos de lo que es el podcasting hoy. No creo que se haya perdido. Simplemente que pues seguimos por ahí en ese mar de los sargazos donde el agua ni se mueve y ya está. La gente tan tranquila. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias, Felipe. Hace posible grabar podcast eso en un sitio así, en mitad del Atlántico, en un flotador de un euro. Exactamente. No, no, y que no nunca hagáis caso de que os digan que el podcasting, cuanta más gente, peor. No, jamás. Nunca dejéis que nadie os tape la boca, eso es lo que quiero decir. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Raif, Jaén. Muchas gracias a ti. Espera, espera. Voy a hacer un buen homenaje al podcasting y a partir de aquí vas a poder escuchar varios de los contenidos, de los audios que hace Felipe Raihan. Creo que como una buena glosa, una buena representación de todas estas cosas que hemos estado hablando con Felipe, algunas de las que vas a escuchar se han mencionado de hecho en el mismo podcast, quedarán muy ilustrativas y te darás cuenta del arte que hace este hombre, el anarcolocutor, el pirata del podcasting. Espero sinceramente que te guste.

de José Antonio Castaño Sánchez. Estas humildes líneas pretende ser, no sé si podré conseguirlo, mi más sincero homenaje a modo de agradecimiento infinito a la persona de mis padres. Decir de ellos que son las personas más buenas y generosas que conozco es decir poco, muy poco. No podría olvidar de mi madre cuando en los periodos estivales en Villachica llegaban mis primos al chalet después de una jornada estresante de juegos de niños y sin importarle lo cansada que estuviera, hacerles esas patatas fritas tan ricas. Así era y es mi madre en la actualidad. Con esa frase lo resume todo. No se ha quejado nunca. Siempre presta y dispuesta para todos los que requerían su ayuda. Sin una mala palabra, sin un mal gesto. Ha querido con locura y devoción a sus padres y hermanos, pero por encima de todo a mi padre y sus hijos. Aunque no te lo diga tanto como tú te mereces, te quiero, mamá. ¿Qué decir de mi padre, fiel a sus principios, la honradez y seriedad por bandera y un corazón que no le cabe en el pecho? Recuerdo, y creo que tú también, papá, cuando llegabas por la tarde-noche del duro trabajo y te ponías con tu hijo, o sea conmigo, a jugar a la pelota de goma en el pasillo de casa. Probablemente esa reminiscencia sea el documento gráfico de la felicidad. Nunca fui tan feliz como en esos momentos. Y probablemente que haya sido tan feliz en mi infancia y adolescencia, te lo debo además de a mamá, a ti. Aunque no te lo diga tanto como tú te mereces, te quiero, papá. A mis padres les debo la vida, pero aparte de eso les debo además lo que soy, mis valores, mi afán de conocimiento y mi forma de ser. Creo que mis hermanas también estarán de acuerdo de que hicisteis un buen trabajo criando a vuestros vástagos y ayudándonos en todo lo que hemos precisado, incluso por encima. Y eso es decir mucho de vuestras obligaciones como padres. Por eso yo me siento orgulloso de vosotros, orgulloso de haber tenido esos padres tan maravillosos. Los mejores que cualquier hijo nunca hayan podido imaginar. Regalo a mis padres, un texto de José Antonio Castaño Sánchez, 31 de diciembre del año 2012. Thank you.